quiere que se lo ponga. Quiere que me ponga belicón, bien lo come, trae mi amor, ya sabe cómo está el rollo aquí. Pero nunca le digo que no, se robó mi corazón, esa güerita nació pa' mí. Yo le di las flores que ella quería, tiene el humo al viento porque llegaría. Quiere que me ponga belicón, que le encula, allá que la trate como a ninguna. Esa faldita corta lo que me gusta, lo que me gusta. Ay, blanquita, labios cerecita, te doy flores nomás por bonita. Mi inicial brilla en tu cadenita, se nos quedan viendo tus amigas. Y yo igual a perfección, stories llenas de reacción. Estás top trending los dos, y su culo con mi nombre lo tengo. Fina, flow rockstar, nena está rica de más, solo verte me hace suspirar. Porfa dime que tu cuerpo es solo mío, tú sabes cuánto me encanta lo exclusivo. Hay que dejarnos llevar mi amor, que esto fluya.